de guerra, guerra. Como lo trago largo, sudarme camiseta. Quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9. Acordate que nuestro programa también sale los jueves en la mañana de 10 a 12 de mediodía y los sábados por Sierras 107.9 en este mismo horario de la noche. Hoy vamos a empezar nuestro viaje musical por la selva peruana. Nos vamos a ir a encontrar con la chicha. La chicha fue una música que surgió en la década del 60, 70, aunque en realidad viene desde antes la influencia de la música esta en la música peruana. La música tropical andina, o la chicha, es un género musical que surgió de la migración de la gente de la sierra peruana a Lima, la capital. Se cree que en la década del 50 había muy poca gente en Lima, 500,000 de habitantes a fines de los 40. Pero ya en el 58 se había duplicado la población y así progresivamente. La gente fue migrando, lo mismo que pasó acá en las grandes ciudades, pasaba también en las capitales de Latinoamérica. Y así el huayno, la música de la sierra, viajó y se enquistó en la costa peruana. De esa mezcla rara del huayno, de la música costeña y de las guitarras eléctricas que venían de la sierra, surgen movidas que consolidaron a grupos como Los Yapis, Cachalón, La Nueva Crema, Los Destellos sobre todo, Carlos Ramírez y su grupo Centeno. Los Mirlos fueron los más conocidos acá en Argentina porque emigraron a Argentina en los 80 y vinieron con otros grupos, y es lo que dio origen a la cumbia acá, ¿no? La cumbia, bueno, veníamos con la cumbia santafesina, pero la cumbia viene con estas bandas que emigran en los 80. Desde el 60, 70, estas bandas que mezclaban todo lo que venía de la sierra con la música costeña logran meter este tipo de música que tiene mucha guitarra eléctrica. Para los peruanos, sin guitarra no es chicha, dicen. Tiene efectos como delay, fustón, bueno, todos los efectos de las violas que son tan característicos de este tipo de música. Hoy en el mundo se consolidó el ritmo con bandas que son extranjeras, en realidad con algún migrante, como Chicha Libre, o distintas bandas que hoy, Muni Chicha, Chacal y sus Estrellas, La Chamba, China Dust, Cumbia All Stars, un montón de bandas que en el mundo hacen esto. Salió un compilado hace unos años, bastante lindo, que se llama The Roots of Chicha, que no es ya Chicha Libre, sino que son realmente las bandas originales, como los Mirlos, los Ovnis de Huancayo, los Hijos Sol, el Grupo Celeste y tantas bandas de este tipo de música. Nuestro viaje comienza con una banda que es actual, no es de estas bandas originales. Se llaman Juaneco y su Combo, y también Bareto, les dicen Bareto. Han sacado varios discos, los Bareto, y mezclan, bueno, el reggae, la chicha, el merengue, y tienen un sonido bastante particular. Es una banda que yo suelo poner bastante en el programa, me gusta mucho. Tienen varios discos. Sacaron Ombligo en el 2005, que era un EP de 5 canciones nada más. Se hicieron muy poquitas copias y fue, bueno, de boca en boca. Después, ya en el 2006, cuando sacan Boleto, les va muy bien. Ya meten ska, meten reggae, mezclan bastante. Y se une un cantante, Mauricio Mesones, al grupo. En el 2008. Sacan un disco de cumbia espectacular, y ya en el 2009 lo que vamos a escuchar ahora, Sodoma y Gamarra, haciendo una joda con las ciudades bíblicas que mandaron a destruir desde el cielo. Vamos a escuchar de ese disco original de Sodoma y Gamarra 3 temas. Empezamos con 3 temas del programa: Sodoma y Gamarra, después el brujo Fachín, y luego el Chuy Chuy, el pajarito de la sierra. Thank you. cantamos por los amigos. Ahora por los enemigos. Ah, sí, por los enemigos. Déjenme ver. Esta es por el comandante. ¡Salud! Por el brindo con champaña. Y en el seso de una araña. Brindo por el comandante. ¡Salud! Tengo la teoría de que el cerebro tiene un espacio limitado y que cada vez que memorizas una información, hay otra información más vieja que se cae, que se pierde. La pregunta es si elegimos lo que borramos o eliminamos al azar. Yo creo que elegimos. Por ejemplo, conoces a alguien y te dice, hola, me llamo Carlos. Como sabes que durante la conversación vas a tener que recordar ese nombre para no quedar mal con Carlos, lo memorizás. Carlos, Carlos, Carlos. Enseguida, para dejar espacio y que la cadena de caracteres Carlos te entre cómoda en el cerebro, das de baja otro recuerdo al azar. Por ejemplo, la marca del segundo auto que tuvo tu padre. AMI 8. A la mierda esa marca. Te la olvidas para siempre. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando querés memorizar una imagen más pesada que la cadena Carlos? Un culo inolvidable que pasa por la calle, por ejemplo. Pasa que tenés que borrar algo también más pesado. Yo, por ejemplo, cuando veo un culo recordable, elimino automáticamente de la cabeza a dos o tres compañeros de la primaria que los tengo ahí guardados al pedo. Pero ojo, no solamente hay que olvidarse los nombres, sino todo, la cara del amigo de la primaria, la voz, el apellido. Un apellido español pesa casi un mega, pero si te olvidas un apellido ruso, podés estar librándote de casi 2 gigas. Lo que no hay que hacer nunca es eliminar al azar, porque la cabeza es muy hija de puta. Yo antes de ser inteligente, borraba a ciegas. Un día, para acordarme de memoria un teléfono importante, eliminé sin querer la cara de mi vieja. Gestos, color de ojo, tintura, todo. Otra cosa muy peligrosa es hacerse el memorioso y no borrar nada. Mi amigo Chiri, en una época, se acordaba todo. Yo le preguntaba, por ejemplo, ¿te acordás esa vez que fuimos a ver un Racing Cruzeiro al Club Belgrano? Y él me decía, 1988, final de la Supercopa, 1-0 con gol de Catalán, vos tenías una camisa cuadrillé y desde ahí nos fuimos por la 31 a buscarlo a Talín. Era admirable su capacidad de compresión, pero por contrapartida le salían muchos granos y se quedó miope. El otro día llegué a la conclusión de que Borges se sabía tantos libros de memoria no porque fuera inteligente, sino porque todos sus recuerdos son archivos de texto, dado que el JPG y el AVI no son compatibles con gente ciega. Cuando nació mi hija, presencié el parto, y para guardar esos milagrosos 17 minutos en alta definición, tuve que eliminar un montón de información, alguna muy útil. Elegí olvidarme el año 1979 entero, y como faltaba espacio, tiré también un archivo que se llamaba capitalesdeasia.zip y una carpeta con los nombres reales de todos los actores del Chavo, que me venía muy bien para las conversaciones posmodernas, pero lo siento mucho. Por una hija se hace eso y mucho más. Igual tengo cosas que quiero borrar y no puedo. La noche que se murió mi abuelo Salvador, por ejemplo, fue la única vez que lo vi llorar a mi papá. A esa madrugada la debo haber guardado como archivo de solo lectura, o le debo haber puesto una contraseña encriptada, porque me pesan mucho esas imágenes de la clínica. Son como 20 gigas, y sin embargo no me las puedo sacar de la cabeza. El viaje musical de esta semana nos va a llevar a encontrarnos con una banda francesa originaria de Saint-Étienne. Es el corazón industrial de la Francia. Se llaman Dub Inc. y fusionan el reggae clásico de raíz, de roots, con el dub, el dancehall, el ska, el hip hop, y tienen muchas influencias africanas. Ya van a ver por qué. Tienen unos cantantes increíbles. Crean un híbrido musical muy embriagador, con canciones que tienen letras muy contestatarias y son socialmente muy importantes. Eso les ha valido como ser considerados una banda de culto en Francia, ¿no? Parece que en vivo tienen una actuación muy fuerte, dice la nota que te estoy leyendo, en realidad. Hace mucho que los busco, que busco temas de ellos. Tienen varios discos y he pasado algunos en el programa. Los dos de hoy creo que no. Tiene dos cantantes, uno es Hakim Merija, le dicen Bouchkour, y después tiene Aurélien Comlan, que es Suhu. Cantan en inglés, en francés y también cantan en kabil. El kabil es una lengua bereber originaria de Argelia. Hay pueblos en Argelia que son nómades todavía, los bereberes, los pueblos del desierto, tienen esa lengua, el kabil, y bueno, ellos cantan en kabil muchos de los temas. Tienen varios músicos en el grupo, pero bueno, lo que le da la particularidad así distinta es el cantante este argelino, que es Hakim Bouchkour Merija. Tiene una voz muy, muy espectacular. Siempre vas un tema que se llama A Tort y A Razón. Hoy elegí otros dos. El primero se llama Galerer y el segundo Gran Periplude. Demander de l'aide à ta maison. Mais si par hasard un jour tu t'égares, vous virez pas faire de la maille, travailler sur le trottoir. Non, non, ce n'est pas une solution que d'aller vendre ton ami. Je n'ai pas à te faire de suggestions, tu connais bien tes armes. Souffrir dans la misère, faut te nourrir d'amour à meilleur. La vie ne fait pas de cadeaux, tu en fais les frais sur cette terre. Illusion, vivre ou mourir, ton libre arbitre t'as ses raisons. Tentation, pense qu'il y a sur terre encore une majorité. Galérer, galérer, il n'est pas donné à tout le monde une chance de réussir sans que le destin nous dit non, non, non, d'acharner. Mais pense qu'il y a sur terre encore une majorité. Promis des papiers, assurer une vie qui brille. En Occident rien ne coule, mais que des navires qui dérivent. Et pour cette vie meilleure, tu as choisi leur directive. C'est dans le froid des capitales, dans les bras, dans les râles. Une vie nouvelle et le brouillard qui s'installe. Mais qui es-tu, roumaine, malienne, afghane? Le tiers-monde qu'on déroule, le tiers-monde qu'on étale. Ces fils de chair, on leur vivait, misère et source de bonne dame. Maman, les hauts et courts, tu sais qu'ils sont des indésirables. Ils ont volé tes âmes et les ont jetés dans les flammes du Gueldin. Galérer, galérer, il n'est pas donné à tout le monde une chance de réussir sans que le destin nous y non, non, non, d'acharner. Mais pense qu'il y a sur terre encore une majorité. Galérer, galérer, il n'est pas donné à tout le monde une chance de réussir sans que le destin nous y non, non, non, d'acharner. Mais pense qu'il y a sur terre encore une majorité. los depredadores, algo grave puede sucederle. ¿Pero qué demonios hablan? Bueno, y como una suerte de efemérides del programa, te cuento que hace muchísimos años, hace muchos, murió un escritor increíble. En el año 1986 murió, en enero, pero nació un día como hoy, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, o sea, Juan Rulfo. Un tipo que escribía muy poquito y muy raro, diferente. Sus libros son, los puedes contar con los dedos de la mano, o sea, en realidad son tres libros que hizo, que son El Llano en Llamas, Pedro Páramo, y bueno, muchísimos años después, cuando ya era viejito, publicó el Gallo de Oro. Pedro Páramo vive en los muertos con los vivos, y

Tiene orígenes indígenas y se utiliza en diferentes ritmos musicales, como se conoce la música de gaita, ¿no? Gaita instrumental, porro, cumbia, merengue, puya, todo el tipo de música de la costa de esta zona de Colombia. El Paso es un pequeño pueblito situado entre los ríos César y Ariguaní, habitado desde un principio por vaqueros, agricultores, tocadores de tambor. Él de chiquito, Alejandro, deambulaba por la sabana, trabajando desde los 10 años en la finca que se llamaba Las Cabezas. Cuando tenía 23 empieza a trabajar como ayudante de vaquería en algunas fincas del departamento del Magdalena Grande, y ahí descubre en la voz de los vaqueros el tono y los temas de las canciones rústicas que le gustaron tanto, ¿no? A los 24 saca un viejo acordeón de su tío Octavio de un baúl y empieza a tocarlo. Lo hace sonar de acuerdo con su tono de voz grave, ronca, parecida a la de la madre, y cuando cantaba tamboras, ¿no? Bueno, así se empieza a ser conocido, va al primer festival de la leyenda vallenata, lo que te conté, que gana y se transforma en el rey del acordeón. Hoy es homenajeado porque tiene muchísimos discos compilados, hay un legado de él que millones de bandas que tocan. Es Alejo Durán o Alejandro Durán. Los dejo con el maestro del acordeón haciendo Trago Corrido. Peleonero, este trago borreado ponía el hombre peleonero. Escuchar el vallenato de Alejo Durán, nos vamos a la poesía, nos encontramos con nuestro amigo el Chaco Luque, que siempre nos deja algo lindo para escuchar. Está ahora en la sierra cerca de Barcelona escuchándonos, así que nos deja una poesía. Habrás oído que el zorzal en las ciudades canta por la noche para evitar que el ruido acalle su mensaje. Quizás nosotros también como el zorzal cuando viene a la ciudad. Quizás somos como el zorzal que acorralado por el ruido y los motores se va refugiando en la madrugada para que la hembra pueda escuchar su canto, escuchar su cortejo, porque de otro modo se pierde su melodía cristalina en el bullicio. Quizás por eso cuando llegamos al asfalto, también nosotros nos fuimos refugiando en la noche para lanzar al aire la música y el canto que nos limpia por dentro de las grúas, de los martillos neumáticos, de las sirenas y de las aceleraciones que atropella el espíritu. A veces pienso que somos como el zorzal, que somos como pájaros cantores perdidos en el asfalto. Nuestro viaje musical nos va a llevar a las costas del continente africano. En este caso nos vamos a ir para cerca de Abidjan, la capital de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil. De ahí es el músico que vamos a escuchar. Nació en una zona que se llama Dimbocro. Es una ciudad en el centro de Costa de Marfil, cerca como a 3 horas de la capital de Abidjan. Y bueno, es una zona de influencia donde vive la casta real de los Baoulé. Los Baoulé son un pueblo que habita esas costas desde siempre. Es uno de los mayores grupos étnicos de Costa de Marfil. Ellos forman parte de otro pueblo anterior, que son el pueblo Akran. El pueblo Akran es un complejo étnico, lingüístico, podríamos decirlo, que habitan principalmente desde el sur de Ghana hasta el este de Costa de Marfil, Liberia, partes de Togo. Hablan diferentes variedades akánicas de la rama Kwa. Son las lenguas de Níger-Congo, de la zona central de África. Y bueno, lo llaman Akan y los Ntanfo porque habitaban las tierras más cercanas al norte, cerca del Valle del Nilo, y viajaron todos esos kilómetros para ir a radicarse en esa zona. La leyenda cuenta que los Baoulé, este pueblo, según sus tradiciones orales, emigraron desde Ghana cuando los Asante se hicieron con el poder. Los Ashanti o Asantes son otro grupo étnico del centro de Ghana y hablan otra lengua, son mucho más poderosos y conquistadores, ¿no? Se dice que el rey Ashanti y la reina Baoulé Poku eran rivales, pues ambos querían dominar a los vecinos. El Asante o el Ashanti triunfó, lo que marca el comienzo del imperio Ashanti, y los Baoulé emigraron. En ese éxodo, la reina sacrificó a su hijo al cruzar el río Comoé. De aquí proviene el nombre de Baoulé. Baoulé significa el niño está muerto. El descendiente varón de Aura Poku sigue siendo honrado como el líder de los Baoulé y vive en el palacio que la reina Poku construyó. Toda esta leyenda para contarte que ahí en la costa oeste de África, bien al sur, llegando a Angola, casi está Costa de Marfil este lugar, y de ahí surgieron un montón de músicos que hacen reggae, que imitan las músicas que llevara Bob Marley con el roots reggae o con el anterior, el mento. De ahí surgió uno de los artistas más poderosos de la costa africana, que es Alpha Blondie, y de él vamos a poner algo bien moderno y nada que ver con las tradiciones antiguas. Un pibe que salió de ahí, de ese pueblo Baoulé, que muchas veces canta en lenguas como el Ifá, el Yulá, el Diula, son lenguas de los mandingos, de la familia Mandé, de ahí de esa región. Con ustedes, Wild Time, Alpha Blondie. Still brothers and sisters. Let's jump together now. Is nowhere to be found. I just cannot live in this town. 'Cause I survive in the name of Rastafari. Jah guide, Jah Jah guide us. Jah guide, Jah Jah. Luego de escuchar a este músico de Costa de Marfil, nos vamos a meter con un griot. Hay muchas veces que paso a Yosundur, a Ismael Ló, a distintos tipos de griots, o sea, de contadores de historias. Pero ahora nos vamos a meter con Mori Kanté. Nació en Guinea Francesa y murió en Conakry, en Guinea, en el 2020. Fue un cantante guineano. Muy conocido en Europa sobre todo, y nació en una de las familias de músicos griot más conocidas de Guinea, de la tradición mandinga. Desde los 7 años aprendió a tocar la cora, que es un instrumento muy importante en África, es una especie de arpa, mezcla de arpa y laúd tradicional de todos los países africanos del oeste, que tiene 20 o 21 cuerdas, ¿no? Con una gran calabaza. Y desde los 7 años toca ese instrumento y empieza a incorporar tradiciones de voz de los pueblos mandingas. Quería ser un griot como su familia. Y como musulmán, integró aspectos de la música islámica en su trabajo también. El tipo formó parte durante varios años, en el año 71, de ahí en adelante, de una mítica banda que se llamaba la Rail Band de Dakar. El cantante de esa banda era Salif Keita. Cuando deja la banda en el 73, lo deja a Mori Kanté como cantante. El tipo tiene una carrera bastante prolongada y grabó muchos discos que lo llevaron a los festivales del mundo. Tocó con Tiken Jah, Facolí, con Amadou y Mariam, pero también con el rap y con músicos modernos como Didier Awadi y tantos músicos más. Estuvo viviendo en Alemania, en Francia. Tiene una carrera muy muy larga. Vamos a escuchar dos temas de este antiguo músico de Malí que se llama Mori Kanté, bastante moderno para la época era. Y vamos a escuchar un tema que lo hizo muy famoso, se llama Banquiero. Y después, bueno, el Yeke, que es el que lo hizo conocido en todo el mundo. Con ustedes, Mori Kanté. Ala,

ahora el guineano que hace música de Malí. Y nos vamos a ir bastante lejos, nos vamos para el lado de Rusia, de Bielorrusia, Polonia, Ucrania, toda esa zona, hasta Moldavia y Rumania. Ahí se festeja una festividad que se llama la Noche de San Juan el Bautista, la Noche de San Juan, como acá. En esa zona se frecuenta el 23, 24 de junio, según el calendario del cristianismo ortodoxo, el calendario juliano, y si no, el 6 o 7 de julio del calendario gregoriano. Esa noche de San Juan Bautista en ruso se llama la noche de Iván Kupala. Iván es Juan y Kupala es el Bautista, en ucraniano esto, ¿no? Pero se, como te conté, se festeja también en Polonia, en Rusia, en Bielorrusia, en todos esos países, hasta Rumania. Es la fiesta de la collada, del solsticio de invierno. Algunos eruditos en mitología decían que aquella fiesta de Kupala era originalmente un rito pagano y era un rito a la fertilidad. Hay equivalente en otros lugares que celebran la noche de San Juan en el solsticio de verano en Europa del Este, ¿no? Esta festividad tenía mucha, entre la juventud rusa, era una especie de carnaval de agua donde la gente se moja muchísimo, se tiran agua y se hacen muchas bromas, se juega y se considera el agua como purificadora, ¿no? En algunas regiones también es considerado el primer día de la temporada de baños porque empiezan a subir las temperaturas en ríos, en lagos. Y en el folclore de estas regiones eslavas también se relaciona con el papel del agua en la fertilidad, en la purificación ritual. En esta fiesta los jóvenes saltan por encima de las llamas y las hogueras y las chicas depositan coronas de flores que el río se lleva flotando, a menudo iluminadas con velas, bueno, con la intención de prever su suerte en las relaciones. Si las flores son recogidas por algún hombre que las está esperando en algún lugar del río más abajo, ¿no? Bueno, es un rito muy antiguo, el Iván Kupala. Incluso Nikolai Gogol, un escritor ruso muy famoso, contó en sus relatos la época de las brujas y la víspera de la historia de Iván Kupala. Con ese nombre, Iván Kupala, una banda, un grupo musical de Rusia que mezcla la música pop, el pop étnico y la electrónica, son originarios de San Petersburgo, tomaron el nombre Iván Kupala y son una de las bandas que recorren el planeta llevando el folclore de esa región mezclado con música electrónica, ¿no? Son bastante modernos. Son Denis Fyodorov, Alexandre Rumantsev y Alexei Ivanov. Tienen 5 discos. Yo elegí un tema solo para traerte que se llama Gala. Y con ustedes los dejo con Iván Kupala. como abrimos los medios para contarte algunas cosas, hoy abría la página y me encontraba con una nota que decía que hace 65 años se instaló en Bruselas, en Bélgica, el último zoológico humano. En 1958, Bélgica exhibía congolenios como animales. La exposición internacional de la capital belga fue el culmine de un racismo occidental que creía tener una labor civilizadora, ¿viste? Porque encima creían que le hacían un bien llevándolos a la civilización y exhibiéndolos así. Los encerraban en unas jaulitas con cañas, así como un corral, sería lo que hoy sería un gallinero, un chanchero. Y ahí tenían a los pibitos, y les daban galletitas desde afuera. Hace 65 años se cerraba el último zoológico humano en el Parque Heysel de Bruselas, un experimento etnográfico y secuela de la sanguinaria colonización del Congo belga, ¿no? Si hubo algo sanguinario fue justamente la colonización del Congo belga, con los paracaidistas que fueron y también mataron a la revolución cuando quisieron independizarse, en la época de Lumumba y todo aquello. Se había inaugurado en el 58, en la promocionada exposición internacional. Fue la primera y la más importante realizada después de la Segunda Guerra. En 200 hectáreas, el Atomium, una obra emblemática y símbolo de la capital. Solo quedan fotografías antiguas de aquel momento. Y la más gráfica es esta que estoy mirando acá, que es una imagen de una niñita negra cercada por un corral de cañas de bambú, mientras es observada por hombres y mujeres europeos como si fuera un animal exótico. ¿Sí? Todo esto pasaba en esta tierra, le tiraban bananas, si no reaccionaba le tiraban dinero. El racismo y el progreso, todo lo que en nuestro mundo hubo y todavía hay de todo esto, ¿no? Nuestro viaje nos llevó a lugares impensados y ahora nos va a llevar a un barrio de París que se llama P18. Es un distrito, en realidad, el distrito 18 de París, donde todos los inmigrantes que vienen de Sudamérica y muchos cubanos también y muchos africanos de las regiones donde Francia había colonizado, y se dan cita ahí en este barrio marginal de París, el distrito 18. Ahí una banda que se forma es el P18, así le pusieron. Es una banda franco-cubana de música electrónica latina que la forma en realidad el tecladista y ex miembro de Mano Negra, Tom Darnall, junto con músicos cubanos, ¿no? Conoce a Bárbaro Teuntor, que es un trompetista de un grupo cubano que se llamaba Sierra Maestra. Y cuando se disuelve Mano Negra, Darnall y Teuntor deciden iniciar esta nueva agrupación y llaman a los músicos de P18 para grabar Urban Cuban, que es el primer disco que grabaron. Ahí salen los P18, te dejo con ellos. Te vamos a poner Candele y Salam. La banda P18. We'll be right back. El sabio que escribió los Vedas, o los sabios que escribieron los Vedas, dice: cuando descubrí quién era yo realmente, descubrí que no estoy en la mente, sino que la mente soy yo. Yo no estoy en el cuerpo, sino que el cuerpo soy yo. No estoy en el mundo, sino que el mundo soy yo. Encorvando hacia atrás dentro de mí, yo estoy creando una y otra vez en esencia. Soy aquel que crea todo aquello. Yo soy aquello, tú eres aquello, todo esto es aquello, y eso es todo lo que es. Si tú encuentras aquello, entonces tú lo tienes todo. Vale. Vamos a P18 y el programa nos lleva otra vez hacia la poesía. Tenemos una poeta de cabecera, es Graciela Emilia Juárez. Chela nos trae todas las semanas alguna poesía elegida. Los dejo con la poesía. Graciela Emilia Juárez. De Carlos Mastronardi, Las huellas del futuro. Ya entraba por los huertos del contorno la sombra y el cielo hecho de heridas admirables. Sufría unas bandadas quejosas, espectrales. En el azul mortal, alto y clamante, nada más que su triste poderío. Sin alma esa quietud, solo alentaba en el borroso pueblo la brisa que salía de los yuyales próximos y la queja selvática, inhumana. La soledad y encima la rosa declinante del oeste. Personas oscuras y sin voces venían entonces, como sueños fugaces, ya gastadas por la invasora y lenta miseria del ocaso, vueltas hacia su pálido destino, hacia ninguno. El manso anochecer las apagaba y en aquellos momentos no existían. Fuera del mundo iban sus pies de niebla y así caían sin término desde el vago futuro despojadas. El largo anochecer era su dueño, su taciturno rey y su quién sabe. Los gestos invariables y parejos, más vivaces y firmes que las almas, bajo el imperio de los negros campos que entraban con el vaho de la hora fría. El árbol junto al árbol, una clara tristeza en la honda lejanía y en los inciertos hombres y el rocío brotando sobre la piedra. Entonces, una música que empezaba en la plaza volvía a crear el pueblo y daba a todos los pechos igual rumbo. Allí estaba el espejo inevitable. Los callejones muertos, la suprema piedad de las estrellas, el anónimo miedo con su extrema belleza y por momentos la fina llamarada del frío. Hubo, cuentan que hubo una vez un gitano árabe que se llamaba Rashid Taha, un personaje, cantante y activista argelino de origen bereber, pero un personaje, tenés que buscarlo en los videos para verlo en vivo porque era un tipo muy increíble. Había nacido en Sig, en Argelia, y aunque algunos dicen que había nacido en la ciudad costera de Orán, que es la ciudad que es la cuna de la música raí, ¿no? El raí es una música argelina que se inició allá a principios del siglo XX en esa ciudad de Orán, que tiene similitud con otros géneros como el magual, que en el que el cantante se dirige a su maestro y señor, o incluso con los layali, en los que se dirige a la noche. Pero bueno, es la tierra del raí donde él nació, pero bueno, también de la música chavi. Y la música chavi es muy diferente, es una música tradicional de Argel, que en el Casba, el Casba es la ciudadela de Argel, es un barrio histórico que la rodea toda la ciudadela. Es un típico barrio de Medina, ¿no? Una ciudad islámica. Ahí apareció el chavi por primera vez a fines del siglo XIX y estaba inspirado por las tradiciones vocales de la música árabe y bereber de Andalucía, con la música flamenca y todo eso. Chavi significa popular en árabe. Entonces viene de ahí todo eso. Pero bueno, este pibe era diferente porque era mucho más moderno, un personaje. Que se va a Francia a los 10 años de edad. La familia se instala en una comunidad de inmigrantes en la periferia de la ciudad de Lyon. A los 17 trabaja como DJ en una discoteca, pasando música árabe, rap, salsa, funk, todo bien ecléctico. Cualquier cosa que le gustaba la pasaba. A fines de los 70 funda una discoteca que se llama Les Refoulés, donde tocaba mezclas de clásicos de pop árabe con ritmos de artistas como Led Zeppelin, Kraftwerk, o sea, un tipo súper ecléctico. En el 81, Rashid conoce a los miembros del grupo The Clash en París y los inspira a grabar una canción que se llama Rock de Kashba. Cuando Clash hace a pedido de él este tema, Taha era el vocalista principal de una banda que cantaba en árabe llamado Court de Sheshur. Y bueno, como no tenían mucho éxito, se dedicaba a laburar en fábricas y en esto, bueno, en restaurante y también vendedor de enciclopedias, aparte de su laburo de DJ, ¿no? Un personaje total. Se hizo muy, muy famoso cuando grabó él el tema Rock de Kashba de los Clash y hace un video súper rabioso. Elegí para el programa de hoy otra cosa de él, se llama Ha Baby, es Rashid Taha, el gitano argelino que vivía en un barrio de París. Parece que viene un piedrón volando, viene cerca de la Tierra, es un un asteroide ahí, una roca que anda volando, viste que cuando pasa alguno cerca la NASA alerta que anda un asteroide. Tienen monitoreado pero miles de asteroides. Este se llama 2023 CL3, fue incluido por la NASA en la lista de objetos espaciales que se acercan a la Tierra y que deben ser estudiados. Algunos especialistas dicen que el planeta no está preparado para este evento. Bueno, tiene más de 200 metros, o sea, es como un obelisco gigante, va a pasar cerca de la Tierra. Lo que ellos dicen cerca es, viste, bastante lejos en realidad, pero bueno, viene ahí una bocha. Según lo previsto, pasará cerca del planeta el 24 de mayo, el día que se casa Luana, creo, mi amigo Luana de San Javier, debe ser por eso. A una distancia de 7,2 millones de kilómetros y a una gran velocidad. Viene la roca, que si nos pega nos da un bochazo infernal como a los dinosaurios. Nos vamos a ir a encontrar una gran banda de reggae, se llaman Los Grundation. Es una banda de roots reggae de Sonoma, en Alta California, en Estados Unidos. La formaron allá por la década del, finales de la década del 90, Harrison Stafford, Marcus Urani y Ryan Newman. Después se uniría a Stafford con Chris Dilbeck en el 99, que fundan una discográfica, la Young Tree Records, y ahí graban el primer disco Young Tree, Árbol Joven. El nombre Grundation es de una idea de estar todos al mismo nivel, en el suelo, ¿no? Ground es suelo en inglés. Y bueno, ahí ellos hablan de que no hay jerarquías ni clases sociales, como que todas las bandas tendrían que estar en el mismo nivel, ¿no? Es realmente el reggae moderno, tiene tres o cuatro bandas muy buenas. Grundation me parece una de las mejores. Hoy han sacado disco nuevo hace muy poco, la nueva generación, y bueno, son una banda que me gusta muchísimo. Siempre elijo algún tema y a veces me repito, pero me gustan mucho. Vamos a escuchar dos, Win a Forget y ¿cuál es el otro? No lo veo acá en la foto. Bueno, dos temas de Grundation, Win a Forget, We Free Again. Nosotros somos libres de nuevo. We Free Again y Win a Forget. Era la voz de Lale Garrido ahí que está en los controles. Nosotros somos La Mestiza. Estamos en vivo los martes acá en la radio. Sale el jueves también a la mañana. Y los sábados por Sierras. Acordate y seguí escuchando la radio que está buenísima. Con ustedes, Grundation. We'll be right back. higher than the mountain side. With illusion, faster than the wind. Man, beaten, beaten them in London, tougher, tougher than the mountain. Beaten, beaten them in London, sold them, sold for profit. We must confront them, chanting for Zion. Braving wind and shelter is the lion. Braver than the British dungeon, live in the East, I'm sure. Braver than the chain. Ask them who rule them, Jah rule all day, Jah rule all day. programa va llegando a su fin y nos vamos a despedir con un temazo de Orrapa que se llama No va a mi matar, no vas a matarme. Tiene una letra espectacular. Dice: engañan al pueblo con promesas, tratando de inducirlos a creer que la conciencia del ser humano de repente puede fallar. Y tiene una frase que es muy característica. Dice: quien bate esquece, quien apaña y quien apaña quiere sí vengar. Quien golpea olvida y quien la liga quiere vengarse. Un muy buen tema de Orrapa de la primera época, ¿eh? De la banda carioca de la primera época cuando recién comenzaron. Aunque la letra es muy actual. Con ustedes, Orrapa, y nos escuchamos y nos encontramos acá en La Mestiza y en FM Las Chacras. Thank you.